Y Eva Perón tenía instalado en Buenos Aires un local, ¿cierto? Y ahí atendía todos los que iban. Y yo tenía una prima que estaba sin trabajo, el papá enfermo. Entonces la acompañó mi suegro, o sea, el abuelito, ¿viste? La acompañó en Buenos Aires. Fueron a la mañana temprano, estuvieron no sé cuántas horas haciendo la cola. Y la atendió Evita. Tal es así que estando con Evita le sirvió un pocillo de café para ella y para mi prima. Y ahí ella le prometió, Evita, que sí, que le iba a dar trabajo para que pudiera mantener al padre y hacerlo atender de su enfermedad que tenía. Y entonces, al poquito tiempo, crearon la Secretaría de Trabajo y Secretaría de Trabajo y Previsión no era, era otra cosa que no me acuerdo. Entonces, acá pusieron una unidad básica, y ella la pusieron en la unidad básica con otra señora, y tenían que salir por las calles a levantar, ¿cómo te voy a decir? Afiliarte del Partido Peronista. Y bueno, yo estoy afiliada de ese año, del año que, y puede haber sido del año 45. Cuando murió Evita, yo leí que, por ejemplo, volviendo al tema de la radio en sí, lo que se escuchaba en radio, yo leí que cada hora se decía, pasaron 2 horas de la muerte de Evita, o ya hace un día. ¿Usted se acuerda de eso en cuanto a escuchar la radio, lo que escuchaba en ese momento? Sí, a veces sí, pero tan seguido no. Evita se recordó con mucho cariño, pero muchos dicen de que cuando murió Evita tuvieron que ponerse luto, los braceletes, corbata negra, mentiras son esas. Porque José estaba empleado en el banco y no era cierto que le hicieron poner corbata negra ni un luto acá en la solapa del saco, no. Eso lo dijeron, el que quería ponerse se lo ponía, pero no era ninguna obligación. ¿Después se acuerda de que José o usted escucharan partidos de fútbol por radio?